Hola, soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Estamos grabando el primer show que es del programa que se titula Miracles and Wonders Today. Y the broadcast is intended to bless your life and contribute to edifying whatever ministry God has put in your heart. Right now, this is like a beta try that we did. This is our first show, and we actually recorded it live. The quality is not as good as we want to, and we're gonna work on the quality. And keep checking the website, and then we'll let you know the time and the day when we're gonna be recording live. Este es el show que acabamos de grabar. Se llama Miracles and Wonders Today, Milagros y Maravillas de hoy. Y esta es nuestra primera grabación. Lo vamos a estar grabando en vivo y va el día y la fecha se lo vamos a dejar en la website. Si va a mawministries.com, ahí le vamos a decir, clique en el show y ahí le vamos a decir cómo usted nos puede llamar el día y la hora. Ahora, la calidad del sonido no está muy bien. Estamos trabajando en buscar algo mejor. Es algo un poco difícil. Porque en el show va a poder usted llamar y va a poder usted hacer preguntas a Juan, a mí o a Elvira. If you have questions, keep on checking the website and you could actually email those questions at info@mawministries.com or if you want to call in the show, we're going to actually be setting up the information on the webpage. Si tiene alguna pregunta, llámanos al info@mawministries.com o si no, siga chequeando nuestra website, mawministries.com, para que nosotros le podamos decir cómo y cuándo vamos a tener el show y a qué número tiene que marcar. So, muchas gracias y aquí está el show. El nombre del show ahorita se llama The Fulfillment o el cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que este es el tiempo de levantar una voz, de llevar la palabra donde se necesita más y creer, llevar la palabra para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. This is the time now more than ever to lift our voices and to go out there and share the good news of Jesus Christ. For those of you that are tuning us, I want to take a moment now to introduce myself. My name is Juan Villalobos, and I am an evangelist of the Miracles and Wonders Ministry. Para todos los que nos están sintonizando, quiero tomar un momento para introducir mi persona. Mi nombre es Juan Villalobos, y yo soy evangelista de este ministerio, Miracles and Wonders, y estamos contentos de poder llegar hasta ustedes. We are glad to be able to reach you through this broadcast, and I want to take a brief moment to introduce our staff, some of the people that work with us. Quiero tomar un momento para introducirle nuestra directiva, nuestro grupo, que trabajamos juntos, trabajamos unidos en este ministerio. And the first person that I want to introduce you to is a very special person in my life, and that is my wife, Elvira Villalobos. La primera persona que quiero introducirles es una persona especial en mi vida, y ella es mi esposa, Elvira Villalobos, y yo quiero que ella tome un momento para darle un saludo. Elvira, ¿por qué no nos das un saludo en este momento? Claro que sí, Dios les bendiga y buenas noches. Y como les ha dicho mi esposo, mi nombre es Elvira Villalobos, y yo trabajo con este ministerio y es ministro. Y espero de que sea de bendición para cada uno de ustedes. Once again, like my husband said, my name is Elvira Villalobos, and I'm one of the ministers that works with this ministry, and I hope that that everybody that listens gets blessed throughout this website, throughout this broadcast that we're doing today. Amen. That's my beautiful wife, Elvira. Es mi hermosa esposa, Elvira. Elvira, why don't you tell us a little bit about what has been your experience in the ministry and what aspect of the ministry blesses your life the most. ¿Por qué no tomas un momento, Elvira, para contarnos un poquito de tu experiencia en el ministerio y qué aspecto del ministerio bendice más a tu vida? Bueno, es una bendición muy, muy grande para mí personal, pero el aspecto que a mí bendice a mi vida es mirar cómo el pueblo de Dios recibe la palabra y nosotros podemos llevar la palabra a todos lugares y a muchas ciudades y a muchas iglesias, diferentes iglesias, y cómo el pueblo de Dios es bendecido. One of the things that aspects of the ministry that ministers to me, that blesses me, is to see how the people of God are being blessed through this ministry when we go out to different places and different churches, and just to see them receive the blessings of God. Well, God, I'm just so happy, and it blesses my life to be able to participate and be part of this, ministry and go minister to the needs of all the people. Amen. Amen. Friends, we really can't tell you what the satisfaction, the fulfillment that you get when you go out there and minister. De verdad, amigos, hermanos, que nos pueden escuchar, no podemos poner en palabras la satisfacción tan grande que se siente cuando salimos y llevamos la palabra y miramos el respaldo de Dios y vemos cómo las vidas son transformadas, cómo los diferentes pueblos donde vamos son bendecidos, porque las personas son bendecidas a través de la palabra. And people are really, truly blessed through the Word of God. And that is what we do best. We take the Word of God and we love to go out there and share with the different people and take the Word of God. And I want to take a minute to introduce somebody very special in our lives, in mine as well as my wife. I really don't want to speak for her, but I'm sure she feels the same way, right? Amen, that's right. Yeah, so this person that we want to introduce to you, she's really special to the ministry. Queremos tomar un momento, mi esposa y yo, para introducir a una persona que es muy especial para nuestra vida y para este ministerio. And the person that we want to introduce next is Marcos Tucios, and he has been a great blessing to this ministry. He's our vice president and our administrator. La persona que queremos tomar, queremos introducirle en este momento es el hermano Marcos Tucios, y él ha sido una grande bendición para nuestra vida y para este ministerio. El hermano Marcos es el vicepresidente de nuestro ministerio y es nuestro administrador. So, Marcos, why don't you take a moment to greet our audience, and ¿por qué no tomas un momento, Marcos, para saludar a la audiencia en este momento? Thank you, Juan, for the time that you're giving me today. I just want to say that I'm having actually a blessed time right now, just having the opportunity to do this live. This is our first show, and I think God is going to take this show to a different level, because I know we trust in a God that, provides. So I think He has provided all the resources that we need up to this point to make this broadcast possible. And the intent of the broadcast is to bless your life and to actually edify your life through our ministry. Yo creo que es bien importante saber que tenemos un Dios grande que provee todas las necesidades que tenemos nosotros. Y la razón por qué estamos haciendo este broadcast o este programa es para edificar su vida. Y in this show, what we want to do is we want, if you have any area of interest, if you have any questions, spiritual questions that you might have, please ask. And the way to get a hold of us is the telephone number is 724. That's the area code. You got to dial 1, of course. So it's 724-444-7444. It's an easy number because all of them are 4. So again, it's 444-7444. And then they're going to ask you for the caller ID number, and that number is 25197, and then you dial a pound. And then wait, and then press 1 and pound. Otra vez, si usted quiere sintonizarse al show ahorita, por favor, oprima, marque el número 724, la área 444-7444. Y cuando le pregunten por el PIN number o call ID number, marquen 25197 y después el pound. Y le voy a pasar al hermano That was brother Marcos, es nuestro hermano Marcos. Amen. Estamos agradecidos con Dios. We are really grateful to the Lord. And we have other members in our ministry that you will get to meet later. We will introduce them later. Tenemos también otros hermanos que forman parte de este ministerio que más adelante les estaremos introduciendo a ustedes. Y de verdad que estamos contentos. We are glad and we praise the Lord because He allows us to be on this broadcast. Le agradecemos a Dios y le bendecimos porque nos permite estar en esta transmisión de este programa Milagros y Maravillas Hoy. We thank the Lord for this broadcast, Miracles and Wonders Today. And before we continue, I'm going to give the time to my wife again. Antes de continuar, voy a darle tiempo a mi esposa y ella tiene un anuncio que hacerles. She has something, an announcement to share with you, so Elvira, I want to tell us. Sure, thank you, God bless you. Okay, primeramente, les queremos dar las gracias por visitarnos en nuestro sitio de internet, www.momministries.com. Y después de que puede bajar las predicaciones del hermano Juan Villalobos, y esperamos que a estas predicaciones bendigan a su vida, y también recuerden que esto usted lo puede bajar gratuitamente sin ningún costo alguno. Thank you for visiting our website at www.momministries.com, and also remember that you can download these messages from Brother John Villalobos, and they're completely free to you. You can download them and put them in your iPod or your MP3. And it is our prayer that you are blessed each time that you log on and you listen to these messages. It's our desire that you get ministered through them and that God blesses your life through them, and that you receive encouragement and a fresh anointment of the Holy Spirit. Es nuestro deseo que usted sea bendecido cada vez que usted visite esta página en el web y reciba ánimo y una unción fresca de parte del Espíritu Santo. Si usted tiene alguna necesidad o algo, o necesita que alguien ministre a su vida, por favor contáctenos, pídanos oración, o si quiere poner una petición, lo puede mandar a estira@momministries.com. If you have a need in your life or you want us to pray for you, please feel free to email us or put your prayer request at elvira@momministries.com. And also don't forget that once God has blessed you, to please send in your testimony so that we can hear of how God has ministered to you and how God has blessed you. Y también no se olvide de enviarnos sus testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios les ha bendecido. Amén. Amén. Una vez más, le recordamos, si usted tiene alguna necesidad específica, la palabra de Dios dice que si todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él no nos va a dar. Y su palabra dice que donde dos se pongan de acuerdo en la tierra, en el nombre de Jesús, Él dice que lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Así que si usted tiene una necesidad y usted necesita oración, recuerde, una vez más, puede enviar sus peticiones a elvira@mawministries.com. Remember, friends, once more, if you have a need, God is almighty and God is all-powerful to work in your favor. And His word says that when two of us come in agreement on earth and ask in the name of Jesus to the Father, He will do it. So remember, if you have any need, if you have prayer requests, you can send them to Elvira, E-L-V-I-R-A, @mawministries.com. So ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Marcos. Él también tiene algo que compartir con ustedes, tiene algo que decirle. We're going to give it again to Brother Marcos, and he has a short announcement as well that he would like to share with you. Go ahead, Brother Marcos. Yeah, actually, I want to tell everybody that's listening at this time is that if you have a question or if you have a comment, you could actually email our ministry, and the email is info@mawministries.com. The other thing that I want to tell you, too, is that if you want brother to come and preach to your church, write us to our email address, too, is the same one, info@mawministries.com. So, but what I want you to do when you send an email, just write on the heading of the email, if it's a question, write down the question. If it's an invitation, write down invitation on the email so that we know. The other thing, too, so para que, todos aquellos que nos están escuchando, y si usted tiene un interés, una pregunta, como le dije anteriormente, nos puede mandar un email al info@myministries.com. Y si usted tiene una pregunta, por favor, en el título escriba pregunta. Y si usted tiene quiere invitarnos a predicar, a Juan Villalobos a predicar a su iglesia, nos puede mandar un email también ahí, info@mawministries.com. También puede ir a nuestra webpage, a nuestra página, y puede ver ahí la información. Usted puede bajar todo el audio si usted quiere, o todos los files que usted quiera, y son gratis. También les quiero decir que vamos a estar grabando este show, lo vamos a estar grabando en vivo. So, le voy a pasar al hermano Juan para que le diga el tiempo y el día que lo vamos a estar haciendo. So, for all of you guys who are joining us, we're going to be recording this show live. And Brother Juan is going to give us more details on the day, the time, and all the details that we need. So, if you want to call again, and I'm going to write this on the website. So, if you have any questions, go to mawministry.com. And I'm going to write the time, and I'm going to write all the information that you need. But basically, the way you can contact the show, you dial the number 724, that's the area code, 444-7494. Then you're going to be asked to enter your call ID number. And it's going to be 25197 and then dial pound. And don't worry about entering a PIN number because that doesn't really matter. After that, you're going to dial 1 and then you're going to dial pound. So I'm going to pass you to Brother Juan and he's going to tell you more details about that. We have go by right now, so... Okay, hermanos, that is the excitement of live broadcast. We just heard a actual 911 call being responded, so... Ese es Hallelujah. Lo que acabo de escuchar es la sirena de que van a responder una llamada de emergencia. Estamos en vivo. We are live and we are grateful to the Lord one more time. Estamos contentos y... Qué bueno que lo puede sintonizar, and you know, we are glad, and like Brother Marcos said, we are going to be broadcasting this show once a week. Vamos a estar transmitiendo este programa Milagros y Maravillas hoy cada semana, y después le vamos a estar dando más información si usted desea escuchar esta transmisión en vivo. Toda la información estará en nuestra página de internet mawministries.com. We are going to be broadcasting every week miracles and wonders today. We are hoping to be able to broadcast weekly. And like Brother Marcos mentioned to you, if you want more information on how to listen to us live, then go to our website, www.mawministries.com, for more information. And he also gave you a phone number, and that was area code 724-444-7444. And go to our website and you will find a number that you need to enter to be able to contact us, but all of that you can find at our webpage. El hermano también le dio un teléfono, y si usted desea hablar con nosotros en vivo durante la transmisión, visite la página web y ahí va a encontrar toda la información. Una vez más, el teléfono es el área 724-344-7444, y ahí va a encontrar la clave que necesita poner para que pueda hablar con nosotros. And, there's something that God has put in my heart, and I really want to share. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y queremos compartirle con ustedes. I want to share with you what God has put in my heart. And I would like to just have a moment to pray. Quisiera tomar solamente un minuto para darle gracias a Dios para tener una palabra de oración. Señor, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, Señor, tú eres maravilloso. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, Señor, y toda la gloria porque tú eres digno. Y te doy gracias, Padre, porque tú nos permites estar en esta transmisión, Señor, y yo te pido que la palabra, Señor, que va a ser depositada en cada vida, en cada corazón, Señor, que tú hagas una obra especial, Señor, tú, que la palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor, y te doy gracias por cada persona que está al alcance de este mensaje. Lord, I thank you, and now that I'm going to release this word, Lord, and I pray that this word does what you have sent it, for what you have sent it, Lord, and I pray for a blessing over the people that can hear this voice, that can hear this message, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amigos, estamos de verdad contentos, estamos emocionados, porque Dios es grande, porque Dios es fiel, porque Él es todo poderoso. Hallelujah. We really, I know that I probably said it like 50 times already, but we really are excited. And we really are thankful to the Lord, for He is good. He is faithful, and His mercy endures forever. And we are glad to be here. And I tell you, I want to share, and I know that, you know, my wife, Brother Marco, you know, they're going to be joining me as I speak. You know, they have, I want you to feel free to, you know, express yourself and come in wherever you want to. Queremos compartir con ustedes y mis hermanos también se van a estar uniendo conmigo y ellos tienen la libertad para expresarse y decir también lo que hay en su corazón. I really am thankful to the Lord because He is faithful to His word. Estamos contentos porque y agradecidos porque Dios es fiel a su palabra. And I actually want to share something quick with you. I've received word in my life. Yo he recibido palabra de Dios en mi vida y Dios ha estado tratando con mi vida ya por mucho tiempo, pero siempre el anhelo de mi corazón era poder llegar a entrar en esa etapa de mi vida que Dios había hablado. God has been dealing with my life for many years now, and one of my biggest desires was to enter into that phase of my life that God has spoken to me. Y de verdad que podemos ver la fidelidad de Dios y saber que Dios es fiel. Él es fiel a su palabra. And I want to speak to you because not too many years ago, you know, I was sitting there in the church and serving in the church and working in whatever I could. No hace muchos años yo estaba ahí en la iglesia, sentado, recibiendo la palabra, sirviendo en la iglesia en lo que pudiera. And I'm sure like many of you guys are now. You are sitting in the church and you are involved with the local ministry at the church, but you are waiting on a word. You are standing on a word. Así como muchos de ustedes están ahora Usted está envuelto en la iglesia y está trabajando en la iglesia local, pero usted está parado sobre una palabra, está parado sobre una promesa. And we are here, me and my brothers, we are here to tell you that God is faithful. And whatever God has promised to our life, it will come to pass. Dios es fiel a su palabra y lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida, Él es fiel y Él va a cumplirlo. When this broadcast was born in our hearts, God gave us a word, and we want to share that word with you, and that word was fulfillment. Cuando Dios puso esta transmisión en nuestro corazón, Él puso una palabra en nuestra vida, y la palabra que Dios nos dio es cumplimiento. Estamos en el tiempo, estamos en la era del cumplimiento. We are in the time of fulfillment. What God has spoken, what God has given, it will come to pass. This is the time of fulfillment. Lo que Dios ha hablado. And I want to take you to Ezekiel chapter 12. Quiero llevarme rápidamente al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 12. And I'm going to look at verses 21, 22, and 23. Vamos a ver el versículo 21, 22 y 23. Y esto es lo que dice la palabra. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no resucitarán más este refrán en Israel. Y después, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Again, the word of the Lord came to me, right, the prophet. Son of man, what is this proverb you people have about the land of Israel, which goes, the days keep passing by, and every vision fails? Therefore say to them, this is what the Lord God says, I will put a stop to this proverb, and they will not use it again in Israel. But say to them, the days draw near, as well as the fulfillment of every vision. Glory be to the name of God. Gloria sea al nombre de Dios. Estamos, hermanos, amigos, en el tiempo del cumplimiento. We are in the time of fulfillment. And we are living testimony that the Lord does bring to fulfillment all of His promises. Not too long ago, and my brothers feel free to back me up at any time, and not too long ago, we were sitting at a round table meeting, talking about going on the website, going on the internet, building a website, and friends, we have seen it come to pass. No hace mucho, mis hermanos y yo estábamos sentados hablando de abrir una página de internet, un sitio de internet para el ministerio, y ahora lo estamos viendo. Ahora puede visitarnos en la internet, y Dios ha venido abriendo puertas, y Dios ha venido haciendo cosas tremendas. God has opened doors, and He is doing great and mighty things. But there is a price to be paid. Hay un precio que pagar. It costs. Cuesta. But it's worth it. Pero vale la pena. And we are here to encourage you that if you are standing on a word, if you are standing on a promise, wait on God. God is faithful. Si usted está parado sobre una palabra, si está parado sobre una promesa, simplemente sea fiel. Y Dios va a traer el cumplimiento de la palabra que Él ha hablado sobre su vida. Lo único que usted tiene que hacer es ser fiel, esperar en el tiempo de Dios. Amigo, hermano, aunque todo se vea contrario, aunque parezca que se ha tardado demasiado, recuérdese, no se ha tardado. Como nos dice la palabra de Dios en Joel, que el profeta escribía y decía, no tengas la visión por tardanza, porque vendrá, no tardará. Just like the prophet Joel wrote and said, the vision will be fulfilled. It's coming. I know you think that it's late, but it's coming, and it won't be delayed anymore. No va a tardar, se va a cumplir. Y créame cuando le digo que nosotros hemos visto la mano de Dios, y nosotros hemos visto cómo Dios ha abierto puertas delante de nosotros. Y queremos tomar este tiempo para animarle, para decirle que si usted está esperando algo que Dios va a hacer en su vida, sea fiel, siga buscando a Dios, siga esperando, y a su tiempo Dios va a traer el cumplimiento de toda palabra que Él ha hablado para su vida. Just be faithful and know that God will fulfill every vision, every word, every promise spoken over your life. God will bring it to pass, because this is the time of fulfillment. Porque este es el tiempo del cumplimiento, y toda visión y toda palabra, toda promesa tendrá cumplimiento. But you just wait on God. Solamente espere en Dios. Y rápidamente quiero introducirle al concepto de los tres tiempos. Porque existen tres tiempos. Está el tiempo de nosotros, está el tiempo del enemigo y el tiempo de Dios. El tiempo de nosotros, ¿sabe cuál es? Es ahora, ya. Yo lo quiero, Señor, y lo quiero ya. Dámelo ahora, lo quiero, lo necesito, tengo que tenerlo conmigo. Y el tiempo del enemigo es cuando Dios se está preparando para enviar la bendición. Cuando Dios está alineando todas las cosas para bendecirnos, se aparece el enemigo y quiere traer algo a nuestra vida que parece una bendición, pero lo que él quiere es robarte la bendición que proviene de Dios. Y está el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, amigos y hermanos, es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega temprano, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. I want to introduce you to the concept of the three time zones. You know, just like in America we have time zones, and there's the time, there's our time, the enemy's time, and God's time. Our time is now. Lord, I want to give it to me now. I want it right now. I gotta have it. Give it to me now. That's our time. The time of the enemy is right before the blessing. Right when God is aligning everything. Right when God is getting ready to bless you. He's getting ready to pour in your life. That's what he has promised. That's what he has said. That's what he has spoken. The enemy shows up and he presents you with something that looks like a blessing. It appears to be a blessing, but what he's really trying to do is take away the blessing that God has prepared for your life. And then there's the time of God. The time of God, friends, brothers, sisters, the time of God is perfect. He's never early, he's never late, he's always on time. Always on time. His time is perfect. And all we have to do is wait on him. He who promised is faithful enough to fulfill. Amen. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer fiel. Aquel que prometió es fiel para cumplir lo que ha dicho. Solamente tenemos que esperar en él, seguir fieles y seguir adelante. Just keep pressing forward and you will step into the time of fulfillment. Solamente siga para adelante. Solamente para adelante. Siempre para adelante. Nunca para atrás. No vaya hacia atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante, esperando, siendo fiel. Y usted va a ver la mano de Dios y va a entrar en el cumplimiento. Y usted va a ver y Dios va a abrir puertas delante de usted. Fulfillment, el cumplimiento, aleluya. Y no hay como esperar en el tiempo de Dios. And there's nothing like waiting on the time of God. You want to know why, friends? Because when God opens a door, there is nobody that can shut it. No hay como esperar en el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios abre la puerta, no hay poder humano, no hay poder en la tierra que la pueda cerrar, ni en el ámbito espiritual. But when God shuts the door before you, there is nobody that can open it. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay nada que la pueda abrir. Por eso no hay nada como esperar en el tiempo de Dios. Y yo sé que a nadie nos gusta esperar. Y durante la espera viene el desánimo, viene la fatiga. Pero sea fiel, está cerca, está a un paso. Recuerde que con cada lucha, con cada prueba, con cada victoria y cada bendición, está un paso más cerca del cumplimiento. Just remain faithful and remember that with every battle, with every hardship, with every test, with every trial, you are one step closer to fulfillment. Just remain faithful because you will see the hand of God manifest in your life. Simplemente sea fiel porque va a ver el cumplimiento. Aleluya. Yo sé que mi esposa, y igual que mi hermano Marco, puede darle testimonio de que nosotros hemos visto el cumplimiento. Hemos entrado al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. My wife as well as brother Marco can give testimony that we have stepped into the fulfillment of God for our life and for this ministry. And you know what, Juan, from what you're saying right now, I've seen how God has worked in a tremendous way. And from what you were saying, that we were sitting at a table and we made a list of things that we needed for the ministry. And in a short time, he actually provided more than, you know, what we never thought about doing a live, you know, show where people could call in for questions. We were only looking to record a podcast. Now we have a great website. We have, you know, and God is opening all the doors. Amen. Yo creo que Dios está, ha sido tan bueno con nosotros que cuando comenzamos nunca tuvimos en el corazón hacer un show de la radio así en vivo, sino Dios ha abierto todas las puertas y nos sentamos en una mesa hace poquito tiempo y escribimos una lista de las cosas que queríamos y en un corto tiempo hemos sobrepasado lo que nos habíamos imaginado. Así es, amén. Y Dios, cada una de esas cosas que nosotros pusimos delante de Él, hemos visto cómo Él nos ha dado, y nos ha dado más allá de nuestra expectativa. Like what we were sharing right now, all the things that we wanted, all the things that we were seeking, you know, He gave to us, and He gave to us beyond our expectancies. I'm telling you, when you wait on God's fulfillment, you will see His glory. Cuando usted espera en el tiempo de Dios, usted va a ver el cumplimiento. But what you need to do is just endure. Solamente resista. Solamente sea fiel. Be faithful. Well, brothers, there's nothing like waiting on the Lord and being faithful and waiting for His time. No hay como mantenerse fiel y esperar en el tiempo de Dios. Y usted va a ver como Dios va a llevarle al cumplimiento. Solamente resista y sea fiel. No se dé por vencido. Don't give up. No deje que el desánimo llegue a su vida. Venga lo que venga, pase lo que pase. No deje que el desánimo venga, porque es lo que el enemigo quiere, desanimarle. Y otra cosa importante, you know, whatever comes to your life, don't be discouraged. Don't let the enemy discourage you. Just wait on God. And another important thing, you know, stop listening to all those voices and listen to the voice of God. Otra cosa muy importante, deje de escuchar todas las demás voces y escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. You know, we have a tendency to tune out the voice of God and listen to every voice around us, and listen to every word of criticism, and listen to every word that comes to our lives to discourage us. O sea, ¿sabe? Nosotros tenemos la tendencia de sintonizar la voz de Dios y prestamos oído a todas las voces alrededor nuestro, las voces de crítica y la voz de desánimo, pero aprenda a escuchar la voz de Dios. Learn to hear the voice of God and the voice of God alone. And another important thing to remember is associate with people of God. Associate with people of purpose. Associate with people who speak life. Associate with people that invest in your life. Associate with people that believe in your ministry. Otra cosa muy importante, asóciese con aquellas personas de Dios, con personas de Dios, personas de propósito, personas que saben hablar vida, personas que invierten en su vida, y usted va a ver cómo el Señor le va a llevar donde usted no se ha imaginado. And you will see how God will take you where you can't imagine, where you haven't even begun to think about it. You can't even begin to figure it out. But God will take you there. I don't know if my wife or Marcos, you want to add something before we close this time of worship. Yo no sé si mi esposa o Marcos quisiera añadir algo antes de cerrar este tiempo de la palabra. Well, I just want to say that God is good, and that's the only thing that I got to say. And everything that, you know, God, all the desires that God puts in your heart, He will actually give them to you if you actually wait for the right time. Yo creo que Dios es bueno, es lo único que quiero decir. Y si usted tiene un deseo en su corazón, Dios se lo va a dar si usted nada más espera en Él fielmente, y el tiempo va a venir. So, that's it. Amen. Baby, you want to say something? Well, lo único que quiero decir es que no podemos esperar nada menos de Dios, porque así es Dios. Dios es fiel. Y Dios nos bendice en abundancia, porque nuestro Dios no es un Dios limitado, no es un Dios pequeño, es un Dios todopoderoso. Y pues no podemos esperar nada menos de Dios. The only thing I can say is that, you know, we cannot expect anything less from God, because God, when God blesses our lives, He's not a small God, He's an all-powerful God, and we cannot expect for any less from Him, because He is Almighty God, and He wants to bless us, and He wants to bless us in abundance. And I'm very, very grateful, and for everybody that's listening, brothers and sisters, just remain faithful and hold on to the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Fulfillment. Deje que, you know, get that word sink into your life, sink into your heart, and just let it sit there and let God do His work. Cumplimiento. Deje que esa palabra se asiente en lo más profundo de su corazón y que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Hallelujah. We are going to have a simple word of prayer. Vamos a tener un momento de oración en este ahora mismo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tus promesas, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres maravilloso y tú haces cosas grandes, tú haces cosas maravillosas. Lord, I thank you because you are marvelous. You work mighty wonders. And I thank you because you deal with your people in a personal level. Te agradezco porque tú tratas con nosotros a un nivel personal. Señor, yo te doy gracias por tus promesas que son fieles. I give you thanks. I give you praise, I give you glory for your promises that are true, true and true. Your promises are true. Gracias por tus promesas que son reales. Señor, yo te pido por esas vidas que tienen promesas, y en este momento yo te pido, Señor, y que tú le des la fortaleza para que ellos entren en el cumplimiento de tus promesas. I give you praise and glory for those people that are standing on promises. And I pray that you give them the strength to walk into the place of fulfillment for their lives, Lord, in the name of Jesus. Whether it's that they're waiting for ministry, whether it's that they're waiting for that university, for that college application, for that job, for that new car, for that new apartment, whatever it is that they're waiting for, Lord, you bring fulfillment. cualquier cosa, Señor, que ellos estén esperando, sea un auto nuevo, Señor, sea esa aplicación para el colegio, para la universidad, Señor, lo que sea, ese nuevo trabajo, es el ministerio, que tú traigas cumplimiento, Señor, a esa palabra, a tu tiempo, y que tú le des la fortaleza para esperar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. We thank you in the name of Jesus. Amen. Man, and we are going to pass it on to Brother Marcos because I believe that there's something he wants to tell us. Yeah, you know what? I'm actually I'm logging in right here because we have a control panel where I can see everybody that's listening to the show. And we had a guest. They didn't actually give us their name, but they had a question for you, Juan, and what they want to know if God is behind the hurricane Gustav, and why is God making a hurricane? Okay, can you tell us that in Spanish so that our audience can? Sure. Un participante nos hizo la pregunta por qué es Dios responsable por el huracán Gustav y por qué Dios hace un huracán. Well, that's a very interesting question. Esta es una pregunta interesante. Well, God is the creator of the heavens and the earth. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Y la palabra nos dice que Dios es soberano. God is a sovereign God. He knows everything and he knows what is best for us. And I cannot honestly tell you why God created a hurricane. We know that God allows everything to come, and we know that God allows everything for a purpose. Even when it seems something tragic, even when it's something that will leave behind destruction, you know, he still has a purpose with it. There's still a purpose for it and for whatever comes. Dios permite todas las cosas, Él es soberano, Él sabe mejor que nosotros, aún aquellas cosas que parecen tragedias tremendas y aún esas cosas como un huracán que deja detrás suyo destrucción, Él sabe, Él permite todas las cosas con un propósito y Él sabe por qué. He knows the why of everything. So I don't know if my wife or Marcus, you want to add something to that? You know what? I do want to say something. And for me, I mean, I'm not saying here that I understand exactly why God permits it. But you're reading the Bible. I'm reading the Bible, and there is a verse that actually I had a lot of questions to God. So no sé por qué Dios permite lo malo, pero yo estaba leyendo la Biblia en un año y hubo un verso donde me causó muchas preguntas, and it was in Chronicles, and when Josiah is actually meeting with Ahab, and they're actually planning to go battle with somebody with another king. And then God actually, God says that he asked for a bad spirit to go and deceive Ahab. So, in Segunda de Crónicas, Dios nos dice que Dios mandó a que un espíritu se levantara y dijo él, ¿quién va a ir a confundir a Ahab? So, I mean, sometimes I don't know, and I think if you read the book of Malachi deals with the whole question of why God uses bad things to actually fulfill his purpose. And yo creo que si usted lee el libro de Malaquías, usted va a entender que Dios es el Dios que hace, permite que las cosas malas por su razón. If you remember Joseph, when his brothers threw him in the pit, si usted se acuerda de José cuando lo lanzaron al pozo, he cried. He cried to his brothers, you know, let me go, let me go. And you know, he was sold to the Egyptians. Si se acuerda, él lloró a sus hermanos y le vendieron a los egipcios. But when he came to power and his brothers were, you know, before him, cuando él vino a ser el ayudante del faraón, y sus hermanos representaron en frente de él, Joseph said something really interesting. He said, whatever you guys intended for evil, God has made something great of it. Dijo que todos los que ustedes han hecho lo malo que me han hecho, Dios lo ha usado para bien. And I think we gotta remember that. I think we have to remember that God is in control and God will allow calamity. If you think about it, and I don't want to go too long here, but a lot of people will get cancer. And a lot of people get saved because they have cancer. And I used to know a lady that passed away of cancer. Because God doesn't care about your life right now. He cares about your eternal life. So like Jesus said, if your eye causes you to sin, pluck it out. If your leg or your feet or your hand will cause you to sin, you know, chop it down. Because it's better to go to heaven with no eyes than go to hell with all your, you know, body parts intact. And I think that's the critical part. God will allow evil to happen because he's actually fulfilling a bigger purpose that he has for somebody in their life. And, Amen. Yeah, that is very true. And remember in Romans, the Word of God tells us that for those who love him, everything works for good. Amen. To those that are called according to his purpose. Y recuerde que Romanos nos dice que todas las cosas, en todo, Dios obra para bien, para aquellos que le aman, para aquellos que, de acuerdo a su propósito, son llamados. And we hope that answer was, you know, satisfactory enough for our guest. If not, remember, you can email us at info. You can send your email to info@mawministries.com. Esperamos que esa respuesta haya sido lo suficientemente satisfactoria para nuestro amigo que nos envió esta pregunta. Y si no, recuerde, puede mandar sus preguntas a info@mawministries.com. Amigos, les agradecemos mucho su sintonía. We thank you for tuning into our broadcast and we hope that it will bless your life. Esperamos que sea de bendición para su vida. Y recuerde mirar a nuestra página de internet mawministries.com para más información de nuestra siguiente programación. Remember to log on to mawministries.com for more information on our next broadcast. And we hope that this broadcast has blessed your life. And for now, this is Brother Juan Villalobos, along with my wife, Marcos, and our brother, Marcos, and saying God bless you, and we hope you were edified today. Somos nosotros diciéndole que Dios le bendiga y esperamos que sea que haya sido edificada su vida. Y recuerde, usted es una persona bendecida. And remember, you are a blessed person, and God is working his wonders today. This has been a broadcast of miracles and wonders today. Esta ha sido la transmisión de este programa, Milagros y Maravillas, hoy. Que Dios le bendiga. Amén.